nos vamos a meter en un tema que nos involucra todo el tiempo a la mosquitera, nos conmueve, nos moviliza, tiene que ver con los derechos humanos. Y en estos tiempos donde están en duda muchos de nuestros derechos, vamos a establecer una comunicación telefónica con Rubén López, el hijo de Julio López, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes por ahí? Espero que bien. Bien, bien. Un gusto escucharte. Muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, no se agradece. Un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, hace poquito tiempo estuvimos por ahí también. Exactamente. Nos estuviste visitando. Y bueno, para comenzar, por un lado, preguntarte para iniciar si hay algún avance o algo en relación a la desaparición de tu padre, de Jorge Julio López, cuando ya casi se van a cumplir 12 años. Lamentablemente no, como aquella vez que estuvimos en el estudio de ustedes, es contarse esta historia que parece que uno no quisiera brindar información. No la hay, lamentablemente, no hay avances, y no hay perspectiva de que esto en algún momento alguien pueda determinar qué fue que pasó o quién fueron los perpetradores de esta situación. Lamentablemente es así, y uno a veces hasta, no te digo que me da vergüenza no poder contarle, pero me da realmente mucha angustia, porque quien les habla o cualquier integrante de mi familia, lo que más quiere es primero saberlo nosotros y después poderlo contar al público, porque es un tema público y lamentablemente no podemos hacerlo. Totalmente, ¿no? Y esto, ¿no? Que es un tema público que nos involucra absolutamente a todos y a todas. Exacto. Y preguntarte también entonces, bueno, lo que se vive también en relación a Santiago Maldonado, que ya se cumple un año, los ocho meses de Rafita Nahuel, donde no hay avances, ¿cómo lo lees esto? Y de la misma manera que en cuanto a mi viejo, me parece que a veces la justicia termina siendo injusticia y lo tenemos en estos casos. Saliendo nosotros del tema personal, lo que ha pasado con Santiago, lo que ha pasado con Rafael Nahuel, lo que ha pasado con tantos aquellos atropellos que hemos vivido en los últimos tiempos, que realmente siempre son por parte del gobierno este actual, y el problema es que no se termina nunca esa división, o no termina de haber nunca esa división en cuanto a la justicia tiene que investigar los hechos acontecidos. Entonces, si la justicia no investiga, no determina cuáles son las causales, quiénes son los responsables, termina pasando que ya pasó un año de impunidad, prácticamente en poquitos días, lo de Santiago y Rafael, y la verdad que indigna mucho, sobre todo por estas cuestiones, porque la justicia no investiga, no determina. En el caso de Santiago, en el caso de Rafael también, hay muchos indicios, hay muchas pistas y hay muchas pruebas que determina que las fuerzas federales fueron partícipes en la desaparición forzada seguida a muerte de Santiago y en el asesinato de Rafa Nahuel. Y no sabemos qué está esperando para accionar. No entendemos. Ese es el drama. Yo no, estas cuestiones nunca las hablé con Sergio, nunca le pregunto, porque me parece que no corresponde que yo lo haga, pero entiendo que de la misma manera que él reclama, tenemos que reclamar atrás nosotros. La justicia tiene pruebas para saber y condenar a aquellos que fueron partícipes en la desaparición de Santiago. Y la justicia también tiene pruebas para condenar a los asesinos de Rafael Nahuel. ¿Qué está esperando? Totalmente. Ahí hay un punto que tocabas y que quizás no en los años de democracia quizás no siempre han estado tan claros, pero pareciera que se agudizaran mucho más esta poca independencia entre los poderes, ¿no? Y esto se vive al interior de cada provincia y se vive a nivel nacional también. Sí, ese es un problema. A ver, cuando uno habla, y no me voy a sacar el lazo, como quien dice, en el caso de mi viejo y en el caso de todo lo que ha pasado a lo largo de estos 30 y pico años de democracia, el Estado, el gobierno que administra el Estado, siempre es responsable, por acción o por omisión. En el caso de mi viejo, por omisión, por no haberlo cuidado. En el caso de Rafael, de Santiago y todo, de Facundo, de todos aquellos que han sido de alguna manera asesinados por algún policía, gendarme, alguna fuerza federal. El Estado accionó, es parte, porque esos son partícipes por parte del Estado, porque son las fuerzas federales que nos custodian. Para que se entienda, siempre es responsable. Y es una de las cosas que no tenemos, esa imparcialidad o esa división de poderes, cuando lo mismo pasa al nivel legislativo. Los legisladores sacan una ley y el gobierno la veta porque no le parece que vaya. Y en el caso de los jueces tenemos lo mismo. Los jueces no terminan de investigar porque de alguna manera o tienen un pensamiento político parecido al del gobierno, lo expresan los fallos, lo expresan cuando no hacen los fallos, los expresan cuando no condenan a aquellos que son partícipes, como de las acciones tanto de Rafael como de Santiago, o están apretados porque tienen una carpeta, y para hacerlo más, el ejemplo más gráfico, tienen un muerto en el placar. Claro. Y eso es parte que el Estado, o el gobierno que administra el Estado, utiliza para presionar a los jueces.